Capítulo 04. Un mejor pacto. La promesa de curación bajo el antiguo pacto fue increíble. Piénsalo. La promesa de Dios era simple: mientras hagas lo que te digo, nunca te enfermarás, nunca tendrás abortos espontáneos, nunca te debes a débil y frágil y nunca morirás joven. Eso suena casi demasiado hermoso para ser verdad, pero era cierto. ¿Sabes qué sonidos más respaldados? La Biblia dice que debido a la víctima de Jesús tenemos un mejor pacto que se basa en mejores promesas. Debido a Jesús tenemos algo mejor que Moisés, Elías, David, Salomón y todos los demás que vivían bajo el antiguo pacto. El servicio, que fue transferido a Jesús, por otro lado, es de importancia incomparablemente mayor. Jesús también es el mediador de un pacto mucho mejor que se basa en compromisos mucho más extensos, Job 8:6. La pregunta lógica sería ahora: si tenemos algo mejor, ¿por qué no lo experimentamos? Porque ¿cuántos cristianos conoces que experimentan las promesas para la curación a nivel del antiguo gobierno federal? ¿Alguna vez has jugado Silent Post? Si nunca has oído hablar de él, es bastante fácil, puede ser presentado en una fila. Luego le das a la primera persona un mensaje simple de que debería susurrar al siguiente. Esto continuará transmitiendo las noticias a la persona N. Eben. Poco a poco, el mensaje cambia fácilmente por el último mensaje como es el mensaje original. Todos escuchan el mensaje un poco diferente. Al igual que con Silent Post, este es el caso del mensaje de curación, que fue hecho por Jesús, ha sido transmitido por muchos en los últimos 2000 años. En lugar de solo escuchar a Jesús, nos hemos permitido escuchar a varios oyentes, y eso ha llevado a un mensaje confuso. La audición está influenciada por las experiencias, los antecedentes, la perspectiva, las creencias anteriores, la denominación y una variedad de otros factores. El mensaje de curación que a menudo escuchamos hoy contiene grandes partes del mensaje de Jesús, lo que hace que suene como Jesús, pero lo suficiente de la religión del infierno para evitar que experimente lo que Jesús nos dio. Solo se necesita un poco de masa madre para estropear todo el bulto, y eso es exactamente lo que tenemos hoy. ¿Cómo podemos averiguar qué es verdad y qué está mal? Tenemos que dar de lado todas nuestras creencias, experiencias y perspectivas y simplemente ver lo que dice la Biblia.